pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Parece fácil de entender, pero por lo que veo la gente no tiene ni idea cómo es la cosa. Hay dos temas que están en la boca de la gente ahora estos días. Obviamente son la salud y la educación, como siempre. Bueno, hay que entender que tanto la salud como la educación, su gestión, si marcha bien o mal, no depende del gobierno. Desde el año 2008 hay una ley que lo hizo así. El gobierno está por afuera de los temas de salud y de educación. Lo más que hace es botar dinero para que funcione. A la educación la hace marchar el CODICEN. Y los integrantes del CODICEN no los nombra el gobierno, ni son frente amplistas necesariamente. Este lío de Mir y Filgueira, nadie lo dice, o pocos lo dicen, ni siquiera la oposición lo dice. Es porque los renunciantes son del ministerio y no pueden hacer nada, ni cambios ni nada, porque el presidente del CODICEN, señor Neto, es un trancabochón bárbaro. Pero esa es la verdad. No sé por qué no se dice ni se reconoce, ni por parte del gobierno ni por parte de la oposición. Con la salud pasa algo parecido. El que hace que la salud marche bien o marche mal es ACE. Ay, que falta el remedio, ah, que demora mucho, ah, que hay huelga. Os ACE. ACE no depende del gobierno. Es algo descentralizado al que el gobierno no le puede ordenar nada. Tanto ACE, por un lado, como el CODICEN, por otro, tienen cargos políticos, pero también tienen otros nombrados por el gremio, por los usuarios, como la salud. Y nada está bien claro por otra parte. Recuerden que un tal Silva hizo lo que quiso y nadie le podía hacer nada. Uno ve estos tole-tole y ve estas declaraciones y no entiende cómo no se pone orden y se arregla o se desarregla. El presidente optó por un camino que es el peor. Dale Pancho por la vía. Mucha gente, muchísima gente más de lo que usted cree, no sabe cómo funciona la cosa. El director del hospital, este y todos los demás, no depende del ministro de Salud Pública, ni este los puede separar del cargo y poner otro. No, es un tema de ACE. Como ACE mande más que el gobierno. En la salud, sí. Esto no lo entiende don José y doña María, la gente del barrio, ni mi madre, ni la señora que trabaja en casa. No lo entienden, no creen. Y nadie lo explica. Bueno, yo no me explico por qué siguen con este engendro que está aprobado que no va a marchar. Y para mejor, esto ha creado rispideces en el entorno de los partidos y movimientos que conforman el Frente Amplio. No nos podemos pelear por ese engendro que funciona mal. Como dijo Mir, con otras palabras, así no cambiamos para bien y a fondo con la educación. Él habló de un ADN, pero esa es una frase que le dijo Tabaré un día. Es decir, ir hasta el fondo, meter el bisturí a fondo y cambiar. Bueno, así no se va a cambiar, dijo Mir, y es verdad. Y lo corrieron. Y le dijeron que era subalterno, la ministra, y le decían, peón, peonete, cállate. Nadie entiende nada. Yo por lo menos no entiendo nada. Valenti parece ser quien tiene razón, el que habla claro. Y no es santo de mi devoción. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.